Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Saludos cordiales, muy buenas noches. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos con Fran Montes al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, nuestros colaboradores ya preparados, Fernando Rueda, Carlos Canales, Jesús Callejo, José Manuel Esquivano, Raúl Sogún. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Programa intenso, como siempre, repleto de contenidos, también de emoción, por supuesto de información y de entretenimiento. Vamos ya con nuestros titulares. 14 o más los que tenemos esta noche. Ya hubo elecciones en Israel. No se cumplieron todas las previsiones exactamente como estaban anunciadas, pero ganó por la mínima Tzipi Livni. La lucha por el poder en Israel sigue abierto. Ya tenemos preparada nuestra materia reservada. Hablaremos un poquito de este asunto, pero también nos vamos a situar en la sede de la Unión Europea, en Bruselas. Hemos descubierto que ahí hay una actividad de espionaje fuera de lo común. Os lo contaremos a todos. Después, monográfico. Monográfico en el cual os vamos a presentar al hombre más inteligente de la historia. También hablaremos con la historiadora y escritora Dolors Marín. Acaba de publicar un libro sobre la Semana Trágica, una auténtica revuelta que se produjo en Barcelona hace ahora justo 100 años. Las iglesias ardieron, casi toda la ciudad vivió durante esos días momentos tensos. Una auténtica ciudad enorme como Barcelona en llamas. Una situación que, para entenderla, hay que analizar la sociedad que durante las décadas anteriores existían en nuestro país: masonería, anarquismo, espiritismo, darwinismo, libertario. Sobre todo ellos hablamos en compañía de Dolors Martín. También tenemos pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, que nos presenta uno de los marinos más importantes de la historia, Álvaro de Bazán, y además las curiosidades del mundo antiguo. Por supuesto, con Ignacio Monzón hablamos sobre la sorprendente cultura griega. El mundo del cine, a dos semanas de los Oscars estamos ya, y hablamos de la película que se perfila como la gran favorita, Slumdog Millionaire. La agenda cultural con Martín Espósito. Nos presenta Javier Martín, a quien escucharemos, está de estreno teatral. Y el cómic de Raúl Sogún, protagonista esta noche, uno de los grandes de la ciencia ficción, Orson Scott Card. Y antes de empezar, eso sí, os contamos un par de cosas muy importantes. Lo primero es que mañana tenemos un programa comprimido. Empezamos a la una y acabamos a las dos de la madrugada, una hora de programa. Después hay retransmisión deportiva desde Estados Unidos, el All-Stars de la NBA con tres españoles este año. Onda Cero retransmite en directo el partido de las grandes estrellas del básquet. Pero además os contamos también que el próximo sábado, 28 de febrero, a las 10 de la mañana, tomad nota, próximo sábado, 28 de febrero, a las 10 y media de la mañana, habrá una nueva reunión de toda la familia Rosa Ventera en Riva de Saelices, en Guadalajara, en la plaza principal del pueblo, a las 10 y media de la mañana. Y es que se cumple un año del nacimiento del bosque de Juan Antonio Cebrián. Cientos de oyentes de La Rosa de los Vientos plantaron aquellos árboles que hoy están creciendo, que se están fortaleciendo desde hace un año. Están creciendo estos árboles, se irá a ver ese bosque, pero los organizadores además nos esperan con muchas sorpresas. Os vamos a dar una página web en donde podéis tener mucha más información al respecto. Bosquecebrián.es. Bosquecebrián.es. Hay toda la información sobre esa reunión a las 10 y media de la mañana, Riva de Saelices, Guadalajara, próximo sábado 28 de febrero. Una cita a la que no podéis faltar. Os contaremos más cosas a lo largo de los próximos programas. Estamos, como siempre, hasta las 4, desde ya mismo. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1 y 11 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya se ha anudado al cuello la servilleta, Fernando Rueda, porque creo que hoy tiene unos manjares estupendos para degustar. Muy buenas. Hola, buenas noches. Yo estoy absolutamente encantado de que me hayan elegido como un gran gourmet y bueno, y entonces pues hasta ahora todo lo que me han dado me ha parecido muy bien. Estáis contentos, ¿no? Sí, sobre todo la ingente cantidad de dinero que entra en este programa. Es decir, que es una cosa lógica. Os veo con ropa nueva cada día y ha hecho da gusto. Sí, porque la verdad es que tú lo pruebas por nosotros, pero la condición es que los beneficios son para la casa. Ya, eso es lo malo. No, para la casa, pero no casa con mayúsculas, que es de la que tú tanto sabes, ¿no? Ya. Si no... ¿Hoy el patrocinador se va a identificar ya o no? ¿Va a dar un número de teléfono? Sí, ya lo... Bueno, sí. No, número de teléfono no da, ya lo sabes. Fernando, ya. El CEMI y bueno, pues mira, Fran ya tiene preparado aquí lo que nos han dispuesto. Bueno, ¿y esto qué es? Esto ya sabes, lo que te gusta a ti, whiskito. Whiskito, bueno, esto es lo mejor del día, del domingo. Para abrir el estómago. Ay, muy bien, Fran. Ah. Échale la tónica. Gracias, Fran, nada, whisky solo, muy bueno, así me gusta, Muy bien, es que este patrocinador es increíble. Increíble. Bueno, ¿y qué me dices de esta caja de bombones con forma de corazón que te han traído hoy? Qué bonito, hoy esto, de verdad. ¿Has visto? Claro, el día de San Valentín, bueno, que se ha pasado, no sé, tus contactos, qué puede ser. Qué bonito. Abre. Mira, este me han dicho que es el especial que tienes que tomar esta noche. Bueno, está, de verdad, esto, quiero que lo sepa todo el mundo, es fantástico. Whisky bombón el día de San Valentín. Bueno, ya no puedo esperar nada. Pues nada. Prueba. ¿Vosotros no queréis? Digo. No, tenemos que conservar la línea. La curvita de la felicidad es para ti. Ah, vale, pues nada. Venga. Sabe raro. No. Si es luego al ratito o enseguida al minutito ya empieza a hacer efecto. Ya. Es un chocolate, pero con un cierto saborcito. Las tripas, ¿qué te pasa, Fernando? No sé. Todo lo que sube baja. No tomes más, déjalo para luego. Yo ya les diré que está muy bien elaborado y que desde luego ha dado el resultado que pretendían. Uh-huh. Así que no te preocupes y luego a la vuelta ya te enviarán un mensajito que te dará una idea de... ¿Quién ha dado los ingredientes para que elaboren ese bombón? Yo creo que el señor Roca, que es lo que está visitando ahora. Bueno, me voy para que me informéis estupendamente, como a todos los oyentes. Y siguiendo la línea de lo que la semana pasada fue uno de los argumentos, durante próximas semanas, cuando se sepa algo más en el futuro, por supuesto, ahondaremos en ello, pero justo es decirlo, ganó Livni en Israel, Tzipi Livni. Hay que preguntarse si... La guerra tuvo algo que ver en ese triunfo final, la guerra en Gaza. Ese es el primer elemento, el importante. El segundo es que los partidos duros han salido reforzados, pese a todo, pese a que Livni representa, digamos, al sector intermedio. El tercer elemento es que el más duro entre los duros, del que hablamos la semana pasada, podría tener la llave del gobierno, aunque el cuarto elemento es que esa llave quizá es un poquito más pequeña de lo que se esperaba en un principio, la llave de Avigdor Lieberman, porque Avigdor Lieberman iba a ser muy poderoso en el futuro gobierno de Israel si ganaba Netanyahu, pero es que se quedó a un puñado de votos y ganó la centrista del Kadina, Tzipi Livni. ¿Qué pasará ahora? Yo creo que no lo sabe nadie, Fernando. Ya, lo que pasará ahora es que, bueno, la sorpresa ha sido relativa. Es decir, sin duda, lo de Gaza ha hecho su efecto y el ataque sobre Gaza. Y al final ha ido recuperando, Livni ha recuperado una serie de escaños. Eso está claro. Aparecía, como lo comentamos la semana pasada, un escaño por abajo y ha quedado un escaño por encima. Lo que va a pasar y lo que ya estaba ocurriendo es que jamás se ha dado cuenta que vienen los duros. La única diferencia es si... los duros, es decir, Netanyahu, se alía con la extrema derecha y, por lo tanto, con Lieberman, el ruso durísimo, o si finalmente hace una alianza con Livni, ¿no? El pacto de Estado que se decía. Efectivamente. Que se viene hablando tanto en estos últimos En cualquier días. Caso, ya le están diciendo que viene el lobo a Hamas, y en este mismo momento están presionando a Hamas, la propia Israel, para hacer un acuerdo, y que lo firme ese acuerdo de paz momentánea para hacer una tregua de 18 meses como mínimo, y le está presionando para que la firme rápidamente antes de que se configure el nuevo gobierno, porque es bastante posible que con Netanyahu en el poder no haya, no se produzca ese acuerdo, ¿no? Un acuerdo que se creía que se podía anunciar mañana o pasado, que ahora tiene algún problema, sobre todo porque Israel quiere poder vender ese acuerdo de una forma muy simple a su gente, que es con la liberación del soldado que lleva retenido ya desde el 2006, es decir, que lleva ya retenido más de 2 años. Y entonces, para firmar el acuerdo, quieren que les entreguen ese soldado, ¿no? A cambio, dicen que de 1000 terroristas, ¿no? Pero está claro, es decir, vienen los duros y será muy importante determinar el futuro si Netanyahu decide aliarse con la extrema derecha o con Livni. Ahora mismo, la verdad es que, conociendo a Netanyahu, nos tememos lo peor, pero bueno, vamos a ver si alguien le obliga a entrar en razón, y no ocurre lo que anunciábamos que podía ocurrir, exacto, ¿no? Que es que jamás se encuentre enfrente, jamás, que es el extremismo radical palestino, se encuentre enfrente al extremismo radical israelí. Esperaremos en las próximas horas, en los próximos días seguramente empezaremos a ver ese futuro en Oriente Medio con un poquito más de claridad. Ver el futuro, no sé si ese futuro es todo lo claro que el mundo entero desearía. El pasado mes de noviembre, Fernando, un complejísimo atentado terrorista en Bombay, en la ciudad india, 187 víctimas. Si no me fallan los datos, creo que el quinto atentado terrorista más grave de lo que va de siglo XXI. Le llamaron el 11S de la India. La India, el gobierno, apuntó directamente a Pakistán, a su posible connivencia con los terroristas, o incluso algo más que posible connivencia. Lo cierto es que esta semana Pakistán, digamos que un gesto de lo que parecen pretender que sea de buena voluntad, ha presentado su investigación sobre los hechos, han reconocido que gran parte de esos hechos se organizaron en Pakistán, han situado a uno de los implicados en aquellos hechos en Barcelona, que habría proporcionado la ayuda logística a nivel informático para que esas comunicaciones y esos preparativos se pudieran llevar a cabo. Ese presunto terrorista está en Pakistán. Han dicho los responsables del Ministerio de Interior de Pakistán que no nos pregunten cómo, pero lo hemos traído aquí, lo hemos detenido. Pero a propósito de este hecho y de estas informaciones, nos hacemos una pregunta que creo que nos podemos hacer en el mundo entero en estos momentos. Hemos dicho el 11S de Pakistán por lo complejo de aquel atentado. Cuando ocurrió el primer 11S, nos planteábamos la posibilidad de si algo similar podía ocurrir en otras ciudades. Y ahora la pregunta es, ¿podría ocurrir en alguna de nuestras ciudades algo parecido a lo que ocurrió en Bombay? Efectivamente. Vamos a ir dando alguna de las claves de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar. Es la primera vez en la historia reciente que Pakistán reconoce que un atentado terrorista se ha germinado en su territorio. Este es el dato importante. Nunca lo había reconocido. Era tan evidente que el atentado de India se había producido gracias a la ayuda o gracias a la pasividad pakistaní, que la presión de Estados Unidos, que está intentando colaborar con Pakistán en montones de cosas, ha obligado a los propios pakistaníes a hacer lo que no habían hecho nunca, que es montar una investigación súper secreta, que solamente esta semana han desvelado, para tratar de descubrir y detener a los responsables de ese atentado de India, de tal forma que de quitarse esa presión internacional. Ellos lo que han hecho ha sido investigar todas y cada una de las pistas que tenían, básicamente llamadas de teléfono, para tratar de buscar cuál era el origen de eso. Han buscado también programas en Internet, porque lo que han podido demostrar es que la célula terrorista se comunicaba del grupo Lashkar-e-Taiba, se comunicaban a través de Internet, y que tenían puesto, habían creado unos dominios para poder comunicarse sin que nadie se enterara. Esa pista de Internet y esa pista del dinero llevó a a un tipo que se llama Javed Iqbal, que era un antiguo terrorista, es un pakistaní que estuvo ejerciendo el terrorismo hasta en Pakistán hasta hace 5 años, que se fue a Barcelona. En Barcelona ya fue detenido por documentación, por hacer pasaportes falsos. Y entonces llegaron hasta él en Barcelona. Entonces, lo importante es que llegaron a Barcelona y solicitaron la ayuda de los servicios de seguridad españoles. Los servicios de el ISI, el servicio de inteligencia pakistaní, solicitó esa ayuda y empezaron a controlar los movimientos de Javed Iqbal. Le siguieron, le controlaron y le tendieron una trampa. Esa trampa parece ser, todo esto está un poco de fuentes, ¿no? Sí, parece porque nadie confirma oficialmente nada, eso, son filtraciones y las que se han ido uniendo y lo que vosotros habéis podido saber, ¿no? Entonces parece ser que le tendieron una trampa haciéndolo ir a Pakistán por teóricamente por un llamamiento de los cabecillas terroristas de la organización. Y él coló y se lo creyó, entre otras cosas, porque alguno de esos cabecillas ya habían sido detenidos. Con lo cual, es bastante probable que incluso alguno de los detenidos, es probable que alguno de los detenidos fuera el que le diera la orden de regresar. Uh-huh. O que alguno de esos detenidos diera las claves para que Javed Iqbal regresara allí. Por lo tanto, aquí se le controló, se le siguió todos sus movimientos, pero no se le acercó absolutamente nadie hasta que ya llegó a Pakistán y en Pakistán se le detuvo. Esto, pues claro, era una persona que ya había sido detenida en España, pero esto de alguna forma lo que acrecienta es el tema de que Barcelona se ha convertido en una ciudad en la cual la actividad terrorista islamista es bastante importante. Te recuerdo que antes del verano ya está pendiente el juicio contra 8 pakistaníes y 2 indios que fueron detenidos en enero de hace 2 años. Del año pasado, si no me equivoco, cuando preparaban atentados en el metro de la ciudad, ¿no? Es decir, hay una cierta actividad, una actividad que se corresponde con la potenciación muy, muy importante que ha hecho el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, en Barcelona. Posiblemente, fuera de Madrid, es la ciudad a la que más agentes han ido destinados en los últimos años, desde que Alberto Sáenz está ocupa la Secretaría de Estado, porque se ha detectado que Barcelona es una zona de alto riesgo. Pero luego está esa pregunta que hacías, que es una pregunta curiosa. James, la prestigiosísima revista James Intelligence Review, le formuló a 2 especialistas en terrorismo una pregunta para que la analizaran. La pregunta es: ¿es posible repetir un atentado como el de Bombay en Europa? Es decir, en lugar de gente que se inmola, ¿es posible preparar que se diera en Europa un atentado de comandos que tiene un gran efecto? Porque el atentado de comandos no solamente es la repercusión tremenda que produce, sino que dura en el tiempo, porque llegan, se dedican a matar en la calle y luego toman hoteles de lujo y tratan de aguantar y resistir ahí el mayor tiempo posible, con lo cual el efecto, recuerdo, de Bombay es tremendo. Sí, porque entonces, Bombay, recuerdas, fueron 2-3 días siguiendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y tremendo, porque hasta que entraron en el hotel, el reguero de muertos era ir matando indiscriminadamente, ¿no? Es decir, tremendo. Entonces te imaginas en una ciudad europea eso y dices, bueno, podría ser dramático. Ellos han llegado a la conclusión en este estudio que sería factible que terroristas islamistas secuestraran un barco que saliera de Argelia, un barco que ya había salido, un barco que estuviera saliendo, y que hicieran esa ruta desde Argelia hasta el sur de Europa y que atacaran Francia, Italia, España. Es decir, por ejemplo, que atacaran Cannes o que atacaran Pisa o que atacaran, y lo mencionan explícitamente, Barcelona. Y además dicen que este tipo de atentados son, curiosamente, para ellos más fáciles de hacer. Porque dicen que, en realidad, lo que necesitan son fusiles y granadas de mano, con lo cual que es relativamente fácil de utilizar. Y que, además, es más fácil controlar a un terrorista al cual le mandas este tipo de misiones, en las cuales siempre cabe la posibilidad de que puedan salir vivos, que no tener que preparar un terrorista al que hay que comerle el tarro mucho y que algunos, aunque nunca aparecen, se arrepienten para que se autoinmolen, ¿no? Con lo cual, yo estoy seguro que esto es supuestos, no es que lo hayan dicho esta prestigiosa revista, el James, sino que los servicios de inteligencia de todos estos países, seguro que ya no solamente han estudiado esta posibilidad, sino que la han preparado para tratar de impedir que ningún grupo terrorista lo haga. Pero ahí está el hecho, y es que la revista James, especialistas han dicho que sí, que eso podría ocurrir. Y podría ocurrir en costas españolas, en Barcelona. Es en Barcelona en concreto. No porque haya una sospecha, sino por la relativa facilidad que que entraría dentro de un paradigma que ellos se han planteado en función de la información y de los conocimientos. Sobre todo comparándolo con Bombay. Con Bombay, exacto, existe por sus características una necesidad, y demás. Claro, porque existe también una necesidad de tener hoteles de lujo. Por eso ellos han elegido Pisa y eso. Porque eso hace de reproductor tremendo de la información. Es decir, si ellos van, no van a un hotel normal, sino que van a un hotel de superlujo en el cual hay extranjeros, todos esos países, como nos ocurrió aquí, que teníamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues claro, todas esas cosas siempre... Y la repercusión internacional que se busca, es decir, Mumbai es la ciudad más conocida de la India en todo el mundo occidental, sobre todo por su relevancia económica, y en el mundo entero la ciudad española de referencia, la más conocida, así lo han demostrado además encuestas muy recientes, fundamentalmente de Estados Unidos, por encima de Madrid está Barcelona, es la ciudad más conocida, y entonces el impacto publicitario que también se busca a veces por eso sería mucho mayor. Además tienen, ya te digo, esos hoteles de 5 estrellas que seguro lleno de extranjeros, claro, que le darían más altavoz. Nos vamos a la sede de la Unión Europea, a Bruselas, un auténtico foco de espionaje. Todos están interesados en saber qué se cuece allí. Pues sí, es decir, esta semana nos hemos encontrado con la alerta de los servicios de seguridad de la Unión Europea avisando de que existe muy poca conciencia en Bruselas sobre la ingente cantidad de agentes de diferentes servicios de inteligencia, comillas, enemigos. Ya sabes que en la inteligencia no hay amigos ni enemigos, sino lo que hay son otros servicios, sí. Con lo cual este término abarca incluso a los propios servicios de inteligencia de la Unión Europea. Y colaboradores de estos servicios de inteligencia que están intentando pillar cualquier información que sea de utilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que Bruselas tiene, aparte de la sede, de los edificios de la Unión Europea, una serie de organismos, de sedes de multinacionales, de empresas, que hacen que tener allí agentes buscando información sea algo absolutamente imprescindible, ¿no? Hay algunas cosas curiosas de esta alerta que han dado en los servicios de información. Una, que dice que no hay que fiarse. Yo creo que estos son consejos más para los funcionarios que manejan esa información, a los que consideran que son gente que no son conscientes del riesgo que tiene la información que maneja, pero dicen que la gente que quiere y que intenta obtener esa información, muchos son espías, pero que otros, muchos, son gente que hace su trabajo normalmente y que colabora obteniendo una cantidad de dinero al margen de su propio sueldo. Y entre ellos destacan, por ejemplo, a los periodistas. En Bruselas hay más de 1,000 periodistas que trabajan, acreditados en la ciudad, de los cuales parece ser que sospechan estos organismos de seguridad de la Unión Europea, que podrían, con esa facilidad de acceso, con esa facilidad de que muchas veces la gente habla con mucha más tranquilidad con los periodistas, que podrían estar informando a diversos servicios de inteligencia sobre lo que allí ocurre, ¿no? También es cierto... ¿Ha sido habitual a lo largo de la historia la utilización de periodistas como agentes dobles? Absolutamente, absolutamente habitual. Más que a veces como agente doble, incluso como colaborador. Es decir, en todo esto, es decir, periodista que hace la doble función. Periodista que trabaja para una agencia y periodista que trabaja para un medio de comunicación y que luego se gana su sobresueldo contándole a los servicios de información, ese tipo de cosas. Pero eso suele ser una habitual. De hecho, los servicios de inteligencia crean a veces sus propias agencias de comunicación. Me gustaría recordar una que hubo en Canarias, se llamaba Recopress, por ejemplo. Otra que había, que yo descubrí, que se llamaba Prensa Edición Iberoamericana, que servía de tapadera para agentes en Iberoamérica. Por ejemplo, descubría una gente que la utilizaba en el Salvador y que, bueno, iba diciendo que era periodista y era una agencia que realmente existía, pero que, claro, no la conocías, entre otras cosas, porque solamente servía para dar tapadera a gente muy lejos que no iban a comprobar si existían o no existían, ¿no? Nos situamos ahora de Bruselas en Irán. Formulamos otra pregunta. De aquí a los próximos meses, porque pronto hay convocatoria de elecciones en Irán, estamos un año muy intenso a ese nivel, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de nuestras fronteras, y nos preguntamos si en función de esa dinámica en favor del diálogo que existe ahora en todo el mundo, especialmente a partir de la llegada de Barack Obama al poder en la Casa Blanca, si Ahmadinejad, si Irán se va a sentar en la mesa de negociaciones para intentar parar ese conflicto, esa guerra fría entre ambos países. Los datos hablan muy mal de esa posibilidad, ese empeño de Obama de negociar con Irán. Va a haber muy pocas posibilidades por parte de Irán, sobre todo porque eso implicaría una renuncia al desarrollo nuclear y a financiar a Hamas y Hezbollah. Eso es absolutamente improbable porque desde que triunfó la revolución hace 30 años, el régimen que tenemos es un régimen teocrático que no cree en la soberanía popular, que no cree en que la gente pueda opinar. Y ahora mismo hay una cúpula dirigente que lo que quiere es expandir de alguna forma el chiismo por todo el mundo. Y como parte básica para esa expansión está la tener armas nucleares y apoyar a esos grupos terroristas que les protegen, ¿no? Y sobre todo porque ahora mismo en el poder está Ahmadinejad, que estamos pendientes de esa elección, pero Ahmadinejad controla todos los grupos de poder importantes dentro de Irán y está acabando con uno a uno. Y cuando decimos está acabando, no hablamos en plan simbólico, sino en plan físico, está acabando con todas las... los opositores al régimen. Él tiene a su favor los grupos que dominan el país, como son el Pasdaran, que es la Guardia Revolucionaria, los Basij, que es la milicia controlada por los guardianes, luego los grupos de la clase campesina y sobre todo a el Al-Sar, el Alán, que son los combatientes de Dios, que son los encargados de reprimir a los disidentes. En un régimen en el cual todos los que se oponen son represaliados, torturados, pues nos encontramos con que va a ser muy difícil que Irán, que es un régimen que lo que pretende es expandir lo que ellos creen por todos los países de los alrededores, un país que presume de ser amigo de Hugo Chávez y de los regímenes que apoyan a Hugo Chávez, va a ser muy difícil que lleguemos a ver que renuncien a las armas nucleares, que es lo que querría Obama. Es verdad que va a haber una diplomacia, que ya la hay, una diplomacia paralela, una diplomacia secreta, contactos a un nivel de fontanería, ¿no? Pero me temo que lo que vamos a asistir en los próximos meses, que hay elecciones y que por lo tanto no puede dar su mano a dar la mano a Obama, sino todo lo contrario, él va a ganar a base de darle palos, bueno, pues lo que vamos a ver es que no va a llegar a absolutamente nada ese deseo de Obama, ¿no? Hemos visto cómo todas estas cuestiones internacionales en Israel han tenido un efecto. Posiblemente Tzipi Livni, sin lo que ha ocurrido en Gaza, no sé si hubiera ganado o no, pero es muy probable que ese pequeño aumento en votos que le ha llevado finalmente a la victoria tenga algo que ver con ese hecho. Si Ahmadinejad gana, seguramente será por, durante estos próximos meses, haber tensado, por lo menos tensado la cuerda mucho y elevado el nivel de sus amenazas verbales hacia Israel y hacia Estados Unidos. Pero cabe la posibilidad de que esa tensión se quede en tensión y una vez que Ahmadinejad gane, pongámonos por el caso, sí que los podamos ver ambos en una mesa de negociaciones o a representantes de ambos. Después de las elecciones. Estos seis meses no, ya lo hemos dicho, hay elecciones, no hay posibilidad de nada. Y a partir de septiembre se podría abrir otro panorama distinto. Pero así como Irán sí podría en algún momento, aunque sería muy complicado, renunciar a financiar a Hamas y Hezbollah, lo cual sería un gran éxito por parte de Estados Unidos si lo consiguiera. Irán sabe que su futuro como gran potencia pasa por tener armas nucleares y me temo que o le atacan y sabiendo dónde está cada una de las centrales y las hacen explotar o no va a renunciar por nada del mundo. Vamos con la filtración, con la información confidencial de la semana. Fernando, hemos dado la vuelta al mundo, pero donde el mundo da más vueltas es en la Comunidad de Madrid. Efectivamente. Es donde está más revuelto. A nivel político, espionaje, presunta corrupción, bueno, está pasando absolutamente de todo en las últimas semanas. Efectivamente. La filtración la contamos a raíz de los escándalos que está habiendo en una serie de pueblos de la Comunidad de Madrid, pero está referida a montones de pueblos y de ciudades de toda España. Los servicios de la información de la policía y el CNI siempre intentan que los concejales de seguridad o los jefes de seguridad de pueblos y ciudades sean sus confidentes. Mediante un pago mensual intentan que les faciliten cualquier información que les sea de utilidad o que les ayuden en otras tareas, como por ejemplo la vigilancia de sospechosos que viven en sus zonas de influencia. Este es un trabajo habitual de los servicios de inteligencia, no solamente del CNI, sino de la policía. Esto hace que si vive por ejemplo, un extranjero en un pueblo de Barcelona, el control y el seguimiento sea mucho más fácil, pero también permite que todos los escándalos, corrupciones y demás cosas puedan tener siempre información de primera mano sobre lo que ocurre. Esta información que damos hace sospechar, me imagino, a más de uno, que en alguno de estos pueblos donde están ocurriendo estas cosas había gente que era confidente de la policía del CNI. Y esto querría decir que, por ejemplo, el concejal de seguridad de la localidad que fuera, de la Comunidad de Madrid, pues tuviera unos mayores réditos económicos a final de mes que el concejal, por ejemplo, de festejos. Estamos hablando de unas cantidades de dinero, también es cierto, que no son tan altas como los chanchullos que pueden hacer. Y que no, esto no da la riqueza, pero da dinero, ¿no? y sobre todo, y luego, y da favores y da otras muchas cosas. Esa es la filtración de la semana, que nos situamos en la Comunidad de Madrid, en donde está ocurriendo absolutamente de todo. Por cierto, Fernando, te ha dejado un mensaje hoy el amigo Benjamín. Ah, sí, no me digas. De apellido Netanyahu. Ay, qué amable. ¿Qué tal, Doc Rueda? Me han informado que Livni te llama a menudo. Yo que tú cambiaría de amistades. De ti depende que nos llevemos bien. Así que eres tú el que sabes lo que va a ocurrir. Joder, viniendo Netanyahu, eso de que nos llevemos bien. ¿Qué tendría eso que me ha dado ese bombón?

todo lo que allí apareció y todo lo que allí emergió, bueno, pues no partió de la nada, sino que es la consecuencia de un largo periodo, ¿verdad? Sí, sí, lógicamente cuando hay una, como un bombazo, ¿no? Hay un estallido tan bestia de violencia en la calle, nunca es una cosa espontánea, sino que acostumbra a estar muy larvado, ¿no? O sea, que al final, o sea, la gente normalmente no sale ni a quemar iglesias, ni a ocupar ayuntamientos, ni nada de esto, sino hay pues todo un proceso mucho más lento que se ha ido gestando y, como explico en el libro, pues de muchos años atrás, ¿no? Ya, o sea, hay como un descontento popular y, bueno, la tensión cada vez es mayor y hasta que, pues, que pasan estas cosas, ¿no? Por lo tanto, sería injusto si en un primer repaso del tema y como las consecuencias, bueno, pues son esos actos, esa quema de iglesias, sería muy injusto decir que se trató únicamente de un acto vandálico. Hay que entenderlo quizá en todos sus, casi de forma holográfica, este hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he intentado en el libro explicar un poco, tipo calidoscopio, ¿no? Para, exacto, que el lector se haga un poco él mismo la composición del lugar y tenga sus propias conclusiones. Lo que he querido es aportar datos para que se vea cuáles son las claves de este descontento, que no solo es el descontento, pues, por ejemplo, de la clase trabajadora o de la clase media, ¿no?, sino que a muchos niveles hay varios descontentos, digamos así. O sea, son un cúmulo de cosas que es lo que propician que haya este estallido, ¿no?, que no solo una causa, sino que son muchas, ¿no? Entonces, he intentado dar al libro, pues, esto, una que se vea un poco una especie de calidoscopio, de mosaico, de por dónde iban los tiros, ¿no? Porque no solo son los anticlericales o no solo son las personas del movimiento que se están gestando en aquel momento, los sindicatos, o no solo son las mujeres que están haciendo su aparición también en la esfera pública, sino que son todos a la vez, ¿no? Tu libro, como nos estás diciendo, ese mosaico, ese caleidoscopio, tiene la Semana Trágica de 1909 como hecho fundamental, pero debemos retrotraernos en el tiempo para contar toda la historia, porque nos situamos casi en el último tercio del siglo XIX, que es cuando empiezan a aparecer toda una serie de movimientos sociales, obreros, políticos, muchos de ellos movimientos de corte laico. Todos estos movimientos que aparecen en esas fechas, en este último periodo del siglo XIX, ¿a qué se debieron? ¿Por qué? ¿Y cómo llegaron a España? Sí, bueno, en un primer momento, al aparecer también aquí lo que sería la incipiente industrialización, lógicamente cuando aparece la industrialización empiezan a aparecer también las primeras muestras de descontento obrero, que primero tomarán la forma de huelgas espontáneas o cajas de resistencia o asociaciones mutuas, para más tarde, paulatinamente, casi en el año 9 ya, transformarse en sindicatos, o sea, los sindicatos que podríamos conocer ahora, más o menos, ¿no? O sea, que sería el fin último de estos movimientos obreros, ¿no? Llegar a formarse como partidos políticos o sindicatos para tener un poco de fuerza. Pero juntamente con este movimiento obrero también llegan a España, pues, por ejemplo, los ecos del darwinismo, del positivismo, ¿no? Los ecos, sobre todo, de que provienen de la Revolución Francesa, con sus ideas de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Todo este humanismo laico, además, o sea, que vendrá acompañado sobre todo de la difusión de las ideas de Darwin, que eso es un poco lo que explico en el libro, ¿no? O sea, los que son partidarios de la razón, como dirán ellos, o del racionalismo, y se oponen, lógicamente, a unas ideas que prevalecían hasta aquel momento, que son las ideas de la Iglesia Católica, de la idea de que el mundo pues estaba dividido entre ricos y pobres, de que la cosa iba así, digamos, teóricamente, ¿no? Y además, pues, que iba ligado, pues, por ejemplo, a todo lo que sería una mitología que se explicaba en las escuelas y que, lógicamente, estaba reñida con este darwinismo que se empieza a divulgar en aquellos años. Ahora, precisamente, se cumplen 150 años de la publicación del libro de Darwin, que cambió la historia y los conceptos del mundo, y en España esta influencia también cambió y dio origen a una nueva forma de educación. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, al margen del monopolio de la Iglesia Católica, que es la que en aquellos momentos detenta la educación de niños y jóvenes, pues aparecen los librepensadores o los laicos que empiezan a formar sus propias escuelas. Algunas escuelas salen pues un poco al cobijo de algunos masones librepensadores que tenían dinero y propician la creación de estas escuelas en su idea de que el saber llegara a todo el mundo. También son las ideas que inspiran aquí en Madrid el Krausismo, bilingüismo y la institución libre de enseñanza, y en paralelo en Cataluña aparecen otras escuelas que no forman parte de esta de este grupo de digamos de la institución libre de enseñanza, que son las escuelas racionalistas, que son escuelas formadas a veces por antiguos curas que se sacan del convento, digamos así, y empiezan a dar clases por su cuenta y dentro de una línea eminentemente racionalista, y también pues ya empiezan también a aparecer escuelas mantenidas por agrupaciones obreras, o sea, de mutuas, nacen escuelas dentro de las cooperativas, por ejemplo, porque la clase trabajadora lo que quiere es mejorar la educación de sus hijos, ven que sin la educación pues no pueden tirar para adelante, ¿no? Y entonces lógicamente enseñan pues el racionalismo, además intentan dar igualmente educación para niños y para niñas, que hasta aquel momento pues se pensaba muy poco en ellas. A veces intentan tener opciones coeducadoras, que será el caso de Ferrer y Guàrdia en Cataluña a partir de 1901, y sobre todo una innovación en estas escuelas es que no se pegaba a los niños, que en aquella época pues se hacía mucho. Y se por quitó, ejemplo, perdona Dolor, se quitó un poco lo que es el concepto que por desgracia todavía existe en algunos lares, y ha existido hace no mucho, pero ese concepto de premio-castigo, ¿no? Que la educación es otra cosa. Sí, sí, esto es muy bonito, o sea, pensar en el niño como algo que es un potencial, ¿no?, del respeto este tan brutal que empiezan a tener ellos por el niño, esto es importantísimo, como dices tú, ¿no?, porque piensa que los niños los metían a trabajar en aquella época, en estos primeros estadios de la educación, a los 7, 8, 9 años, en el mundo rural también el niño, pues desde que puede, pues va a ayudar en las faenas del campo a los adultos. Entonces pensar que el niño se tenía que educar, o sea, que no se le ha de castigar, que pensar que es una personita, ¿no?, que puede transformar la sociedad, o sea, toda esta ilusión que ponen en el niño, pienso que es muy bonito, o sea, y es algo que no se explica mucho, ¿no?, ahora cuando se habla tanto de memoria histórica, y solo se recuerda el horror, ¿no?, o sea, pensar cómo esta gente confiaban tanto en la educación y en la educación de niños y niñas es bonito, ¿no? Has mencionado a Ferrer y Guàrdia, que es quizá el protagonista principal o uno de los protagonistas principales en tu obra, hablas mucho sobre él, la verdad es que era un personaje, bueno, verdaderamente importante. Hay que rescatarlo, quizá, en este ejercicio de memoria histórica hay que hacer sobre tantas cosas, porque, bueno, luego finalmente pagó con su vida las consecuencias y todo lo ocurrido en la Semana Trágica, pero lo cierto es que la figura de este hombre hoy estaría vista de otra forma como se interpretó por determinados sectores conservadores de la época. Sí, esto tienes mucha razón, porque pobre, o sea, durante la Semana Trágica lo acusan de ser el instigador moral. De hecho, lo que querían era volver a cerrar todas estas escuelas racionalistas hasta la bomba de Cambios Nuevos en Barcelona, que era a finales del siglo XIX, ya había contabilizadas unas 115 escuelas racionalistas en toda Cataluña. Y bueno, se cierran, como te digo, a finales del XIX y se vuelven a poner paulatinamente en marcha a partir de 1900, y con la muerte de Ferrer y Guàrdia lo que consiguen es volverlas a cerrar todo, ¿no? Que en definitiva es lo que quieren, ¿no? O sea, en definitiva lo que quieren es que no se siga enseñando de esta manera, o sea, piensan que están formando, pues sobre todo, no solo niños que piensan, sino que en estas escuelas se enseña pues el antimilitarismo, por ejemplo. Entonces, pensemos que estamos pues en un mundo en que, bueno, concretamente España acaba de perder sus colonias de ultramar, está camino de, bueno, están aún metidos en todas las guerras de Marruecos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hacer propaganda antimilitarista en aquella época, pues también era muy peligroso. Y en estas escuelas, lógicamente, como se predicaba la fraternidad y todas estas cosas, pues se cuestionaba mucho todo este tipo de cosas, ¿no? Precisamente en el antimilitarismo está uno de los orígenes de esa explosión final de la Semana Trágica, esa protesta contra el envío de tropas a Marruecos. Sí, sí, o sea, el determinante, o sea, la chispa que iniciaría pues el domingo de aquella semana toda esta historia sería precisamente que las mujeres salieron a la calle porque se negaban a que embarcaran a sus maridos o a sus hijos, ¿no? O sea, había un embarco grande de soldados reservistas en el puerto de Barcelona, algunos venían de otros lugares de España, y salieron las mujeres a impedir que se los llevaran, ¿no? Además, cuando se habla de reservistas, no son soldados muy jóvenes, sino que son soldados que ya están en la reserva, que ya se han casado e incluso tienen hijos, y es por esto que hay esta protesta ciudadana. ciudadana, ¿no? Porque se quedaban muchas familias pues sin nadie que las pudiera mantener, o sea, porque además no, les pagaban poquísimo, ¿no? Y bueno, o sea, en definitiva, es esta salida de mujeres, o sea, como digo, es una de las primeras veces en la historia de España en que las mujeres salen a la calle, llevaban unos lacitos blancos en el pecho, queriendo decir que estaban en contra de la guerra, y empezaron a llamar a todas las puertas de las fábricas, a las tiendas de Barcelona, pidiendo que cerraran en señal de solidaridad con los soldados que iban a ser embarcados, y empezó pues a propagarse así lo que sería la huelga general. A partir de pedir pues que no se dejara embarcar a las tropas, de cerrar las fábricas, ya se cortaron los tranvías, se cortaron las comunicaciones con el centro de la ciudad, y a partir de aquí ya empezó una huelga revolucionaria, digamos así, ¿no? Y que al cabo de 2 días ya empezaron a quemar conventos. Ferrer y Guardia tenía una relación tangencial, pero una relación con la francmasonería, que también lo citas mucho en tu libro, el movimiento de la masonería en la aparición de este tipo de movimientos, este tipo de nuevas corrientes, también fue muy importante en aquella última parte del siglo XIX. Sí, es bonito ver cómo la masonería en concreto, pues es un movimiento transversal, o sea, que abarcaba igual a gentes de la clase trabajadora, gentes de clases medias o incluso la alta burguesía catalana, ¿no? Hay muchos que en aquellos años se hacen francmasones, son los liberales, que podríamos decir, los republicanos en su gran mayoría, y que abrazan estas ideas, ¿no? Entonces, Ferrer y Guardia forma parte de la masonería porque, como él había estado viviendo en Francia, pues, había contactado con logias masónicas, y también es importante decir que formaba parte, pero precisamente no era un miembro muy activo, o sea, cuando los hechos de la Semana Trágica, él ya había abandonado la masonería, o sea, que a veces se le relaciona mucho, pero incluso por la documentación que se conserva pues en la fundación que lleva su nombre, en la Fundación Ferrer y Guardia, en aquellos momentos él ya no pertenece a la masonería, o sea, pero es un fenómeno muy muy de la época también, la francmasonería, ¿no? O sea, que es una institución que es un reflejo de la sociedad. En aquellos años la masonería están igual pues grandes personas que tienen, o sea, que tienen grandes negocios en ultramar, como puede haber que haya incluso pues miembros sobre todo de militares, por ejemplo, o sea que es un poco un reflejo de la sociedad en pequeño, la masonería de aquella época. Ahora que mencionábamos la forma de recuperar la memoria, quizás sea importante cuando se habla de la lucha por los derechos de la mujer, un camino que se inició entonces, por lo menos en nuestras latitudes, y que todavía, por desgracia, no ha finalizado, porque todavía quedan muchas conquistas por conseguir, la educación laica a todos niveles, la enseñanza del racionalismo. Bueno, pues todos estos movimientos, lo importante es pensar que tuvieron su origen en esas fechas, ¿no? Sí, es bonito ver que, ostras, que han pasado 100 años y casi aún tenemos los mismos problemas. ¿Verdad? La sociedad sí. Está debatiendo al entorno de esto mismo, ¿no? O sea, se está debatiendo otra vez al entorno de las guerras, o sea, de que todo el mundo, al menos el pueblo llano o la gente a pie, apuestan pues por el pacifismo y por una entente, ¿no? Se vuelve a debatir otra vez el tema de la escuela, si es laica, si no es laica. En algunos casos, incluso aún ahora, se está debatiendo si es bueno o no separar los sexos, porque aún hay escuelas que funcionan, ¿no? Que tienen los niños separados de las niñas. O sea, que fíjate que han pasado, bueno, y el darwinismo, pues otra que tal, ¿no? En muchos sitios, o sea, todavía cuesta, ¿verdad? Sí, sí, hombre, en Estados Unidos dice que la mitad de la población dicen que creen en el creacionismo, o sea que, y fíjate que hace 100 años aquí en Barcelona se apartó de la cátedra de Historia Natural a Odón de Buen por hacer, o sea, por explicar el darwinismo, ¿eh? Así es. Sí, sí, hubieron pues hasta manifestaciones en defensa, y entonces él enseguida se convirtió en uno de los grandes colaboradores de Ferrer y Guardia, precisamente. O sea, si una cosa hace muy bien Ferrer y Guardia, y no se le da este mérito, y es importante, es ver cómo en su escuela, en esta escuela que él crea, y que pronto tiene muchas sucursales, pues él introduce profesores de la universidad en esta escuela, les pide por encargo pues que redacten libros de texto, que es el caso de Odón de Buen, que redactará Historias Naturales. O sea, que un poco él se busca muy buenos colaboradores para poder tirar hacia adelante esta escuela, que realmente en aquel momento es una alternativa a la enseñanza única que estaba, como digo, en manos de las escuelas religiosas, ¿no? O sea, le apuesta por una escuela laica. Entonces llega a encargar pues casi todos los libros de texto que tiene, ¿no? Nos ha encantado tu trabajo, Dolors, en la semana trágica, lo acaba de publicar La Esfera de los Libros. Es una forma fascinante de conocer toda una época, cómo se pensaba en una época, cómo se luchaba contra determinadas instituciones que estaban muy asentadas, y cómo el pueblo empezó pues a pensar en otro tipo de ideas. Dolors Marín, un placer conversar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Bueno, muchas gracias, ha sido muy divertido, Gracias. Espero que los oyentes, o sea, un poco hayan disfrutado. Con toda seguridad lo habrán hecho. Muchas gracias, Dolors. Vale, muchas gracias y buenas noches, En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Tiempo para Azul y Verde, 2:41, una hora menos en la Comunidad Canaria. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Informaciones hoy que se centran, las de esta noche en Azul y Verde, en dos especies en peligro de extinción. Así es, vamos a dedicar nuestra sección Azul y Verde a dos especies, como dices, que se encuentran en peligro de extinción: la tortuga marina y el mono choro de cola amarilla. Este último se encuentra entre las 25 especies de primates más amenazadas del mundo. Actualmente quedan menos de 1.000 ejemplares, según los expertos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Allí habita únicamente en los bosques de la vertiente oriental de los departamentos de Amazonas y San Martín, al noreste del país, entre los 1.500 y los 2.300 metros de altitud. De acuerdo a los datos que manejan los expertos investigadores, en las últimas tres décadas se ha reducido drásticamente su población, un 80% menos, debido sobre todo a la caza indiscriminada, a la construcción de carreteras y al desarrollo de proyectos mineros. Esta situación es la que ha llevado a la Sociedad Internacional de Primates a mantener en la lista roja al mono choro en el último congreso que se celebró recientemente en Escocia. Asimismo, los biólogos denunciaron cómo las autoridades no tienen la suficiente presencia en las regiones en las que se encuentran estos ejemplares de mono choro para proteger e impedir que se trafique con ellos. Una protección legislada en los años 70 y que parece no tener una aplicación en la realidad. Y esperamos que esto no ocurra con la tortuga marina, pues lo que os contamos hoy es que precisamente en El Salvador se acaba de entrar en vigor, de poner en marcha, una medida que prohíbe de manera total y permanente el consumo de huevos de tortuga y otros productos derivados de estos. Algo que parece no ser complicado de encontrar y adquirir por las calles de la capital, San Salvador. El decreto ahora aprobado surge de un acuerdo entre los Ministerios de Agricultura y Ganadería y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En él se especifica que la veda será aplicable a nivel nacional e incluye productos como la carne, la sangre, el aceite, los huesos y los caparazones, estos últimos utilizados en gran parte para la elaboración de artesanías. La sanción no es pequeña, desde luego. En primer lugar, se dejará un periodo de 30 días durante los cuales la policía amonestará a los infractores de forma preventiva. Así pues, será transcurrido este plazo cuando las amonestaciones se sustituirán por penas de prisión que pueden llegar hasta los 5 años. Varias cosas importantes en estas dos informaciones sobre estas dos especies en peligro de extinción. Respecto al mono choro, has dicho algo que es importante remarcar, porque posiblemente alguno pueda pensar que está entre las 25 especies más amenazadas del planeta. No, entre las 25... entre los 25 tipos de primate más amenazados. Esto quiere decir que hay decenas y decenas de primates amenazados de extinción, y que esto es uno de los 25 más amenazados. Hace no muchas semanas contabas, Martín, cómo se había adelantado todavía más la desaparición del chimpancé, por lo menos en su hábitat, en su hábitat común, que quedaban pocos años para que dejaran de existir y que ya era un camino absolutamente irreversible. La caza indiscriminada, uno de los grandes problemas de los primates en África y en otros muchos lugares del mundo. Por cierto, hablando de caza, indiscriminada, si es que se puede distinguir entre una cosa y otra. Yo personalmente, además, exploto si no lo digo, ¿no? Hubo esta semana una gran polémica por una cacería entre un ministro y un juez. Estaban cazando, que también ese hecho debería haber sido criticado, además de otras cosas, ¿no? Creo yo eso. ¿Pero estaban invitados o no estaban invitados? Participaban, ¿hablaron o no hablaron? Es lo importante. Quizás sea lo de menos, ¿verdad? Sí, pero... desde luego. Por cierto, una noticia preciosa de las informaciones científicas que hemos estado repasando antes del programa, y que, bueno, a veces los niños que gesticulan mucho, a veces son reprendidos, a veces resultan graciosos, pero tienen, bueno, a veces un poquito de mala fama, y una excelente noticia. Hay que gesticular mucho porque les espera un futuro extraordinario. Sí, estábamos hablando antes en redacción, lo ha publicado la revista Science, ante una conferencia que se celebra en la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, y bueno, una de las investigaciones que se ha presentado es que dicen que los pequeños que hacen gestos con mayor frecuencia tienen mejor vocabulario al llegar a la edad escolar. Uh-huh. Han hecho una investigación con 50 familias y han observado que si al año y dos meses gesticulan más de lo normal, pues cuando tengan 4 años en esa edad escolar, probablemente incluso pueda predecir el éxito en los estudios. Qué bonito. No esto incluso puede servir como aliciente a fomentar que los niños gesticulen, porque en el futuro tendrá un vocabulario mucho más rico. Una noticia verdaderamente preciosa. Para cerrar esta azul y verde, Martín. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Escuchamos esta música y desde luego que pensamos en Grecia. Grecia es nuestro siguiente destino hoy en las curiosidades del mundo antiguo. Curiosidades que analizamos como tantas y tantas veces con nuestro colaborador, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de volver con vosotros. Durante las últimas semanas no has podido estar con nosotros, los oyentes te han echado de menos y todo el equipo del programa te manda y ha estado pendiente de ti, te manda un enorme abrazo y un gigantesco saludo en estos momentos difíciles que has pasado, que ha pasado toda tu familia. Sabes que con todo el apoyo de la gran familia de La Rosa de los Vientos, de los que estamos aquí delante del micrófono y de los que están ahí detrás del transistor, te han mandado sus abrazos. De verdad es que se nota, ¿eh? Se nota ese aprecio, y más en estos momentos. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros tan poquitas semanas después, y bueno, pues deseando contigo seguir disfrutando de estas lecciones de historia que nos has estado dando durante los últimos tiempos sobre Roma, curiosidades del mundo antiguo, especialmente situadas en Roma, tanto geográfica como históricamente. Vamos a volver un poquito más atrás en el tiempo, ¿verdad? Sí. Nos vamos a situar en Grecia, que es, yo no sé, pero por lo menos popularmente se considera la antesala de Roma. No sé si para los historiadores es exactamente así o no. Sí, sobre todo a los helenistas les encanta recordárnoslo a los romanistas, que nosotros somos unos, o los romanos, que eran unos copiones, que eran, digamos, tenían una falta de originalidad y que todo viene del mundo griego. Ya lo decían los poetas del 19, es que todos somos griegos. Ahora hemos escuchado esta música y pensamos en Grecia y pensamos en esa península, pensamos en lo que es el país geográficamente hablando hoy conocido como Grecia. Sin embargo, lo antiguamente conocido como Grecia era mucho más, tanto en lo geográfico como en lo social. Claro, porque uno puede definir Grecia de dos maneras. Grecia es la tierra que crea a los griegos, o Grecia es la tierra donde viven los griegos. Nosotros realmente no hacemos historia de Grecia. Ya lo decía un gran maestro mío, don Luis García Iglesias, hacemos historia de los griegos. Y los griegos son los que hacen Grecia. Y los griegos llegaron mucho más lejos que esas fronteras que hoy tenemos. Abarcaron gran parte de ese mundo mediterráneo. Sí, ya desde el siglo VIII, entre otras cosas, como suele suceder siempre, por causa del hambre, tuvieron que empeñarse en un montón de aventuras marítimas y llegaron prácticamente desde el oriente, desde las costas de Turquía, pues hasta la península ibérica. Los griegos, como decimos, son la antesala un poquito de los romanos. Sin embargo, al hablar de similitudes, de parecidos, de divergencias entre unos y otros, los romanos siempre pensamos en un pueblo en donde la guerra fue muy importante para su expansión. Los griegos llegaron muy lejos, pero no establecieron un estado tan unificado, tan marcado como el de los romanos. No, y esa fue en parte su mayor fuerza, esa competitividad, pero también la causa probablemente de su asimilación por parte de los romanos. Los romanos fueron una sola ciudad que se fue adueñando de todo el Mediterráneo. Ellos realmente fueron un montón de ciudades. Digamos, fueron una sola nación, pero nunca un estado, pues son dos conceptos diferentes. Desde el mismo momento de la aparición de lo que entendemos por mundo griego, hay varios tipos de griegos, ¿no? Sí, esos famosos micénicos, como Agamenón, por ejemplo, todos los que aparecen en la Ilíada, en la Odisea, el mismo Ulises, Héctor, bueno, Héctor es un troyano, pero Aquiles, esos son los griegos más arcaicos, los que llamamos aqueos. Se llamó micénicos porque la primera ciudad que se descubrió fue Micenas, o que se redescubrió. Pero ese sería el primer grupo. Esa civilización aquea dio paso a la civilización arcaica y clásica, formada por tres pueblos diferentes, cada uno con su dialecto: los dorios, los jonios y los eolios. Mundo griego, ¿cuánto tiempo, cuántos siglos, digamos, que dura su imperio? Por llamarlo así, que no sé si tampoco es exacto, porque con Roma sí lo podemos utilizar, pero igual con todo lo que nos estás contando con los griegos es totalmente distinto, ¿no? Sí, porque como digo, no es que los griegos formaran un país, sino exacto, que eran diferentes países, uh-huh, y algunos imperaban sobre otros. Los espartanos siempre imperaron sobre los mesenios. Pero, digamos, su civilización fuerte, que digamos, si lo empezamos a notar a partir del periodo arcaico, a partir del siglo VIII antes de Cristo, realmente dura hasta la dominación romana. Pues hasta el año 30 antes de Cristo, que es cuando Octavio Augusto toma Egipto. Ese, uh-huh, Egipto que ya no era puramente egipcio, sino que era griego. Aunque podemos llevar toda esa civilización prácticamente hasta la toma por parte de los turcos, hasta 1452. Cuando hemos hablado contigo del mundo romano, hemos dicho que tantas y tantas cosas se parecen de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestra civilización al mundo romano, y que en cierto modo, bueno, pues si establecemos una línea histórica, descubrimos que muchas de las cosas empezaron entonces. Sí. En esa misma línea, ¿deberíamos situar en el inicio de esa carrera por la civilización actual también al mundo griego? ¿Se entendería Roma sin la aportación de Grecia? Pues, aunque lo negaré el mañana en la facultad, negaré haber dicho esto, la verdad es que no lo podríamos haber entendido. Los romanos son deudores de los etruscos, que estaban helenizados, y también directamente de los mismos griegos. Los griegos les dieron muchísimos aspectos de su cultura, no solo las formas físicas de su arte, sino un patrón de conducta, de cómo concebir al ciudadano, cómo concebir a la ciudad, muchos aspectos de su alma, podríamos decir. Hemos hablado contigo en una de las entregas que tuvimos sobre el mundo romano del calendario. El calendario romano que estaba muy establecido, que era, digamos, el mismo para todo el imperio. En este caso, y es el tema que vamos a analizar a continuación, el del calendario griego. Sí hay unas diferencias, pese a que astronómicamente existan muchas similitudes. Pero, sin embargo, sí hay diferencias, por ejemplo, respecto al punto de partida del calendario griego. No era el mismo, ya nos estás diciendo que es un mundo formado por diferentes mundos y cada uno de esos mundos pues tenía el suyo, ¿no? Claro, generalmente lo que se acepta como fecha principal es la fecha de fundación de la ciudad, ya sea mítica o no. Lo único, bueno, tenemos a nuestro favor que ellos sí optaron por tener una especie de cronología universal, que fue la era olímpica. Uh-huh. Porque había diferentes juegos en Grecia, no solo los olímpicos, pero sin duda los olímpicos fueron los más famosos. Entonces, fijando la fecha del 776 a.C. como la fecha de la primera olimpiada, a partir de ahí podemos calcular de qué año nos están hablando cuando nos dicen esto pasó en el tercer año de la quinta olimpiada. Entonces podemos ir con las tablas y una pequeña fórmula matemática saber exactamente qué pasó en Atenas o qué pasó en Esparta. Un calendario que, como nos dices, parte en cada ciudad del origen de la fundación de esa ciudad y que se regía por el sol o por la luna. Generalmente siempre se dice que es por la luna. Lo que pasa que es verdad que toda civilización también se fija en el sol. Son los egipcios los que lo fijan puramente en el sol, uh-huh, para describir el transcurso de todo el año, de todo el periodo, sus 365 días. Es solar, porque evidentemente, por ejemplo, se fijan en el día y la noche, que es un movimiento de rotación. Pero daban más importancia a la luna porque en principio es lo que más se percibe, aunque tiene ciertas irregularidades. Nuestros meses, por ejemplo, derivan de la luna. Uh-huh. Esos meses también tenían mucho que ver con la agricultura, el funcionamiento, los periodos y los tiempos marcados por la tierra y sus frutos. No, eran lo que determinaba que estamos en tal mes, en tal época, en tal circunstancia. Un poco en cierto modo como ahora, lo que pasa es que hemos perdido la referencia de que es claro, así, ¿no? Sí, buena parte del calendario cristiano se basa en santos que han tomado el puesto de divinidades, uh-huh, que marcaban pues las pautas a seguir. Exacto, es el mes con la primavera llega el florecimiento, con claro, el otoño llega pues el periodo de volver a que la tierra empiece a efectuar su ciclo. En Grecia parecido, ¿no? Sí, exactamente igual. Había muchísima importancia, se le daba mucha importancia en el calendario a Deméter, a Dionisos, porque son dioses ctónicos, es decir, dioses de la tierra. A Hefestos, por ejemplo, se le trata muy poco en el calendario, porque Hefestos es un dios de la industria. Entonces, lo que importa, como pasa siempre en todas las culturas, es lo que te da de comer. Y sobre eso, digamos, eriges tu cultura. Eso es lo que pasó con los griegos. ¿Y existía para ellos un primer día del año, unos periodos tan marcados como los tenemos nosotros, por tres meses, cuatro estaciones? No siempre se fijan. Es verdad que, como digo, como son muy variados, lo que mejor conocemos, por ejemplo, es el caso de Atenas. Pero no, realmente los atenienses sí eran mucho más listos y, digamos, comenzaban el año en el periodo, no cuando comenzaba el buen tiempo, que era marzo, abril, sino en el mes de mayor calor, entre julio y agosto, que sería el Hecatombeón. Pero realmente, por lo menos hasta donde yo sé, espero que no me agredan mis amigos helenistas mañana, no se fijan tanto en las estaciones. Lo de las estaciones es más de calendario puramente solar. Los nombres de los meses, has mencionado una hora, eran, bueno, con el caso romano sí que etimológicamente encontrábamos bastante asociación con los nuestros. En el caso griego no la hay, no. Además eran verdaderamente complejos esos nombres, ¿no? Sí, pero como todos los nombres, en nuestro caso normalmente los nombres pierden su sentido, eran nombres parlantes. ¿Hecatombeón qué es? Pues Hecatom viene de Eca, que son 100, y Beón de Bous, que es buey, es decir, el mes de los 100 bueyes, que es el gran sacrificio que se puede hacer. Es es la manera buena de comenzar el año para, ¿no?, mejor prevenir que curar. Empezar, como se suele empezar las cosas, bien, con buena letra, como se dice. Y que nos también nos hace pensar en la función que los bueyes cumplirían en cuestiones agrícolas, es decir, que todo está absolutamente asociado. Claro, y porque el buey es el animal más caro de sacrificar. Es eso, es el animal más valioso para la agricultura. Claro, entonces, perder un buey es un acto muy peligroso. Evidentemente se supone que te ganas más favores con la divinidad. Y has mencionado las Olimpiadas, que un día seguramente las trataremos e intentaremos descubrir cómo eran, pero que supongo que formaban parte de los principales actos sociales, si no del principal acto social en la época griega. Sí, no eran el único juego panhelénico. Se llaman los juegos nemeos, los píticos, los ísmicos, pero sin duda alguna fueron los más famosos. También estaban dedicados al dios más importante, que era Zeus. Y como digo, además tenía un significado panhelénico. Hablaremos de esas Olimpiadas en futuras ediciones, de estas curiosidades de la historia. Hoy hemos abierto la puerta al mundo griego, hemos conocido un poquito sobre su calendario y un poquito sobre su historia. Y a partir de la semana que viene profundizamos en algunos aspectos concretos verdaderamente llamativos. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Un placer como siempre, Bruno. Finalizamos aquí la segunda hora de programa. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y todavía 60 minutos por delante. Antes llegarán, por supuesto, las noticias de Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y tras ellos llegamos con el cine, El Callejón, de José Manuel Escribano. Slumdog Millionaire, la película protagonista esta noche en El Callejón, con su banda sonora espectacular y con la crítica. La verdad es que se perfila como la gran favorita de cara a los Oscars, que se celebran dentro de tan solo dos semanas. Tendremos un nuevo expediente del misterio. Hablamos del misterioso poder de la oración. También recibimos a Raúl Sogún, nos habla del mundo del cómic, de la ciencia ficción, hoy de un autor universal. Ganó el Nebula, ganó el Hugo, el autor del juego de Ender, Orson Scott Card. Y vamos a hablar del ganador del premio de ciencia ficción, literatura fantástica más importante de nuestro país, el premio Minotauro, El Templo de la Luna, la obra ganadora de Fernando J. López del Oso, un buen amigo que ha sido galardonado con este importantísimo premio. Y tendremos, como no, la agenda cultural con Martín Expósito, con el actor Javier Martín, que está de estreno teatral. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El cine en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?